dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Por eso me están sobrando los consejos, que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores, que me van a hablar de amor. Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo el ancla más linda que ataba mis sueños. Era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Después rodé en mil amores que me van a hablar de amor. Muchas noches el invierno me ató desde el pasado la soga del recuerdo, pero siempre me he soltado como un potro mal domado por vaqueano, y porque yo que anduve enamorado rompí como una rosa las cosas del pasado. Y ahora que estoy viviendo en otra aurora, no me expliquen el amor, que aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amor. ¿Qué me van a hablar de amor? Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo el ancla más linda que ataba mi sueño. Era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Después rodé en mil amores. Enlatado. Escribir sin contar es como vivir sin vida. Las palabras serán inocentes, pero no su relación. El contador traza una columna del debe y otra del haber, y en la última anota los silencios que supo conseguir. Con las caras de una palabra quisiera ser piedras y mirarlas todas hasta el fin de mis días. Esas caras siempre tienen otras fugitivas de la boca. Morder la piedra entonces es la tarea del poeta, hasta que sangren las encías de la noche. En esa noche navegará sin rumbo fijo, desconfiado de todo, en especial de sí, mirando espejos que cantan como sirenas que no existen. El poeta se atará al palo mayor de su ignorancia para no caer en sí mismo, sino en otro país de aventura mayor, muerto de miedo y vivo de esperanza. Solo el dolor lo unirá, muerto vivo, al vacío lleno de rostros, y verá que ninguno es el suyo, y todos serán libres. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¡A la pucha! Pero mire, la gente me aplaude. Y me aplaude sin que haya venido él. Y suena un aplauso un poquito más creíble. Muchas gracias, Claudio. Después revelaré la incógnita del truco. Pero quiero decirle buenos días, buenas tardes a este público que también me aplaude. Buenas noches y buenas madrugadas a nuestros oyentes, a nuestros compañeros, compañeras y compañeres. Y por qué no decirlo a él que está acá a mi lado, pero que todavía no lo voy a presentar. ¿Por qué? Porque primero diré que esta es la barra de mármol que acabamos de descorchar una noche más. Esta vez en vivo y no en mi casa. Esta noche aquí y no allá. Esta noche no me pidas nada. Solo endúlzame los sonidos, le dije una vez al heladero que pasaba por mi casa, un tipo que pasaba, ¿te acuerdas? El que pasaba con la campanita, no sé si acá se usaba. Yo soy oriundo de allá, de la Piedra Alta, de Florida, y pasaban los de la heladería Payaso con la campanita en las tardes de verano, alguna noche de verano, ¿por qué no decir? Y nos endulzaban la tarde, y así por eso me endulzaba los sonidos con la campanita. Endulzados los sonidos, voy a decir ahora que en esta barra de mármol que me pertenece, pero que comparto porque soy Eterfilo Mármol, voy a compartirla con él. Y él, en este caso, no es el ampolla, porque se quedó cuidando a Marquitos. Mira cómo, qué velocidad. ¿De dónde saca la música con tanta velocidad? ¡Qué voz, Bueno, ya que hizo esa exclamación, haga alguna otra. Le dije una vez a la platea. ¿Cómo anda, querido Roquecito? Pero buenas noches, ¿cómo está? Muy bien. Estimado. Acá espere que me estoy sacando un pedacito de albahaca de los dientes. Pensé que era un pedazo de corcho. No, el corcho lo sacamos con sacacorcho, ya se fue la época aquella de sacarlo con los dientes. Perfecto. Como siempre. Pero un saludo grande al amigo Lampolla y al amigo Marcos, Un saludo. Sí. Y salido está. Al querido Marco, al querido Lampolla, ¿y sabe quién voy a saludar en esta ocasión? Un saludo, dígame. Muy especial, que espero que estén escuchando. A los culpables, a los responsables, vamos a decir, no los culpables, los responsables del deleite, del paladar que nos acabamos de dar a 2027, y esto no es un chivo. ¿Sabe por qué lo voy a saludar? No por la buena pizza, que es la mejor del condado. ¿La verdad? Sino porque nos estaban escuchando. No me di. Yo creo que siempre escuchan ellos, además. Son grandes escuchas. Sí. Y son varios. Yo creo que ahí tenemos un pico de. Son como 10 trabajando ahí adentro. Son un montón, y escuchando medio bajito, subanle un poquito el volumen, pero escuchando todos, no sé si atentamente. Les agradecemos la escucha y les agradecemos el producto, ¿no? El sólido alimento. Pero muy rico, como siempre, además, ¿no? Pero eso, mirá, llegamos a esta hora por ellos, en realidad. No sabe cómo. Yo estaba. Estamos esperando como. Además, el Che Pibe la trajo antes de la entrevista del agua, Carlos. Y se me hacía agua a la boca. Sí, una cosa. Se sentía el perfume ahí de la harina. De la harina. Fume. Los perfumes, que por cierto, además, debemos decir que tienen esa capacidad de. Que ahora no me sale el nombre, pero en otro momento más adelante me va a salir. De hipnotizar, no sé. ¿Cómo? No. Esa sinergia de los sentidos, cuando por ejemplo un sabor le lleva a la memoria un recuerdo. Sí, una memoria como olfativa, una memoria gustativa, una memoria. Sí, tiene otro nombre, pero me gusta lo de memoria olfativa. Sí. Me acuerdo. Lo hace viajar, ¿no? Esas cosas, uno siempre lo hace viajar. Sí, claro, me acuerdo la otra vez encontré una prenda en un. Bueno. Una prenda en un cajón. Sí. Y quedé prendado de la prenda. No me di. Sí. Yo hablando de pizza. Bueno, sí, pero la pizza siempre nos retrotrae. Sí, claro. Mire, si no habrá también una conexión, tal vez un tanto ancestral, podemos decir, y transgeneracional. Sí. Porque si todos venimos de medio que de allá de Roma, si este vínculo aromático, sentimental, no viene más allá de nuestro nacimiento. Ya se fue un poco lejos. Nos fue un poco lejos. Sí. Pero yo le iba a hablar del bizcochuelo que yo comía en la escuela. Bueno, y yo. Que sentí el aroma hace poco y me retrotrajo. Me retrotrajo. Pero ya de Roma, como que. No, pero todos los caminos conducen a Roma, incluso los olfatorios. Sí. Entonces uno, cuando come una pizza, vuelve a Italia y todos los caminos conducen, incluso los olfatorios. Qué bueno. Algunos me llevan a París. No me digas. Y otros me llevan a ella. Que le mando un saludo también. Bueno. Que espero esté escuchando. Porque también se permiten mensajes personales, sí, ¿verdad? Sí, por supuesto. Porque no podemos olvidarnos de nadie. No, por supuesto. Y porque debemos acordarnos de todo lo que podamos. Porque, ¿sabe qué? Se me ocurre. Sí, dígame. Que la ocasión amerita que podríamos hablar. ¿Le parece que me ponga a hablar? Sí. ¿O quiere que usted antes? ¿Quiere? No, vamos a hacerlo distinto. A ver, no, la columna es suya, yo. No, ya es barra. Sí, bueno, la barra, quiero Pero decir. Pero se acuerda que hoy de tarde nos encontramos y dije. Sí. Puede ser que hablemos de tal tema. Sí, verdad. Y usted me dijo, ¿usted sabe que yo estuve leyendo sobre eso? Sí. Es cierto. Y me quiere contar además que estamos últimamente contando qué hizo esta semana. Sí. ¿En qué anduvo? Yo. No tengo ni idea. No. Pero sí leyó algo. Sí, sí. ¿Me sí. lo quiere leer? Sí, en realidad. Digamos usted... ¿O quiere antes que del pie de la...? Y bueno, capaz voy a que dar sí el pie, entonces. Porque me está como incitando a decir algo que todavía la audiencia no sabe. Bueno, ¿no? Entonces para que la audiencia se entere. Exactamente. Porque siempre es bueno acá, que la audiencia. ¿Sabe lo que estoy extrañando acá? A la ampolla. Exactamente, sí, exactamente, porque él lo tiene un poco... No, lo trae un poco la realidad, digamos, a piso. ¿La ampolla a mí? Sí, yo creo que sí. Volvé la ampolla. Bueno, le mandamos un saludo. Esperemos que está cuidando al querido Marco. Marco, sí. Se enfermó y queda inutilizado. Como dice la ampolla, yo no le quiero faltar el respeto, ¿no? No, no el le gordo, falte. El gordo, yo que el le gordo llamo. Le dice, sí, bueno, pero se dice. Para mí que. Igual se descuida. Se atracó. Ah, che, mire, usted la adjudica un atracón, no con una esto, gripe. Con esto, no, para mí que con esto de las pizzas que estábamos hablando y esas cosas. Sí, él es de buen apetito. Che. Quedó pendiente, en el próximo programa vamos a hablar de la gula. Exacto, bueno, es como un enganche, digámoslo así. Invitamos, Marco. Sí, si llega el otro viernes. ¿Qué le está anticipando? Sí. Lo que pasa es que ese hombre está siempre en muchas cosas, ¿no? Entonces no, como bueno, que el cuerpo tipo, no le da a veces. Tipo, además es casado y con hijos. Sí. Está quedando puro ojo y barba. Bueno, no sé si bueno, tanto. No, sí. No tiene una buena reserva, mire. Sí. Más reserva que la que tenemos nosotros de agua potable. Sí, yo creo que sí. Sí, quiere. Bueno, pero que se mejore. Que se mejore, por supuesto. Siempre le decíamos lo mejor a pesar de todo. Sí, por supuesto. Vamos a hablar, me parece, se me ocurre. Sí, a ver, dígame, tíreme el tema de la gloria, o lo que quiera usted hablar. De la gloria, de la fama, de la popularidad, del estudio, del resumen, de la relación, del escrito, del memorial, de los anales. No será de mucha olvido, cosa. De la amnesia, de todo. Vamos a hablar. Sí. No se olvide que esto dura como 2 horas y media. Le avisamos a la gente que ya vaya preparándose, que se arrime algún copetín, alguna cosa, porque esto va a parar. Yo creo que mañana, cuando arranque la marcha, van a estar escuchándonos. Por ejemplo, y bueno, hacemos de previa de la marcha. Sí. Del recuerdo, de la evocación, de la retentiva. Mire qué linda palabra, la retentiva. No sé, ni sé lo que quiere. Tuve una novia que le decía. No. La rememoración, la mención, la conmemoración. Podríamos hablar. Desde y para y hacia, porque todo es ello y a su vez todo es lo contrario. Hablar de la memoria, porque todo es memoria y a su vez lo que no es memoria es olvido. Qué bien, ¿eh? Y de la memoria, mire, ya ni me acuerdo. No me digas. No, tanto así, los años no vienen solos. Sí. Vio que esto es como una cuestión de que uno se acuerda de una cosa y después se acuerda de otra y llega un punto en que no se acuerda de lo que se acordaba. Sí, yo y diría... solo recuerda lo que es capaz de recordar, pero no con potestades voluntarias de uno, sino más bien gracias al inconsciente. Al inconsciente, digámoslo así. La memoria como que va también de la mano de las desmemorias. Exacto. Están como unidas, ¿no? Como de la mano, muy unidas. Son dos caras de la misma moneda. Exactamente. Sí. Sí, y depende de qué cara caiga. Sí. ¿Cómo está la situación? O puede pasar, como pasa hace mucho tiempo en algunas situaciones, que cae de canto. Sí. De culo, podríamos decir. Sí, o queda parada, digamos. Sí. Queda paradita y no cae. Exacto. Ni cara, ni entonces, cruz. Sí. Ni número ni cara. Exacto. Ni bicho ni número, no. Ya entonces no es ni una cosa ni la otra. Es una falsa dicotomía. Exacto. O queda ahí en el intersticio. ¿Vio? Sí. Por ejemplo, pero también hay que decirlo, la memoria también es realidad. Y la realidad está atada a la memoria. Y usted, por ejemplo, que le gusta tanto el fútbol, el deporte en general. Sí. ¿Qué sería del fútbol sin la memoria? Bueno. Sin el recuerdo, sin la gloria recordada o tal vez también los fracasos recordados y el deseo de no volver a repetir ese pasado. Sí, digamos que dentro del fútbol se pueden encontrar como muchas memorias, digamos, ¿no? La más simple, digámoslo así, en el deporte es como cuando se dice, este juega de memoria. Ah, mire usted, usted se refiere... Es la simpleza, digámoslo así. También, o de que ya el de lo lúdico. Ya ha ejercitado tanto el acto de jugar que piqui piqui se conocen. Exacto, exacto. Me gusta jugar de memoria, te quiero decir. No me digas. Sí, sí. En el fútbol, ya. No, ves. Por supuesto, no, en la vida. Ah. En la vida. Mi más grato recuerdo son cuando jugué. Mire dónde de lo llevé, La verdad, se me iluminaron los ojos. La memoria. Ah, sí, y además, yo que cuando siempre lo decimos que un acto así. Un gestual, involuntario, cuando uno recurre a la memoria emotiva es sí. Llevar los ojitos hacia atrás y hacia arriba, como que uno se mira a la mente para poder ver con mayor claridad esa imagen mental que viene del pasado, ¿vio? Sí. Porque es lo que buscan las pupilas. Sí. ¿Eh? Además de usted, le dijo una vez a la platea. Son buscar esa memoria emotiva. Pero sí. Cuando juegan de memoria, ¿y usted se acuerda de algo, de alguien que juegue de memoria? Bueno... Sí, o sea, hay varios ejemplos, hay muchos ejemplos, pero en todos los días, ¿no? En el día a día. En el día a día, en cualquier cuadro, digamos que en cualquier deporte, menos en el ajedrez. Bueno, sí, pero... Que es algo que... Sí, pero... Usted no puede jugar de memoria con otro, digámoslo así. No con otro, pero sí con uno mismo. Sí, con uno mismo, sí, pero las jugadas son siempre diferentes. Bueno, si no sería... Es que bueno, lo que tiene los juegos individuales. Bueno, exactamente, exactamente. Porque usted sabe que los ajedrecistas se estudian partidas antiguas, se las saben justamente de memoria. Tienen muchas partidas en la cabeza. Sí, sí. Tienen la memoria partida. Es verdad, sí, puede hacer una asociación. Sí. Perdón porque mi mente se fue para otro lado. Bueno. Porque usted sabe que... pero jugar de memoria, volvemos a jugar de memoria. Sí, volvemos a jugar de memoria. No, porque es que me fui otro recuerdo, amigo. Usted me lo tiró para el fútbol, el tema de la memoria. Yo le dije que había varias memorias dentro de lo que es el fútbol. Sí. Quizás la más simple es esa, la más lúdica, digamos, de decir jugar de memoria. Después podríamos irnos a otro lugar. Vamos. Digamos, a la memoria de colectiva. La memoria colectiva, sí. De ciertas cosas que han pasado en el deporte. Exacto, digamos, sí, en este caso el fútbol. Es cortoplacista muchas veces. Sí o no, digamos. El fútbol tiene la suerte de tener mucho registro. Exacto, historiadores y ese tipo de cosas. Hay gente que se dedica, no siéndolo, no siendo historiador. Seguramente. Pero siendo sí un fan, por ejemplo, un estudioso del deporte... Tiene mucha memoria sobre ciertas cosas. Inclusive se ha estudiado que cognitivamente esa memoria ayuda, ¿no? A ciertas enfermedades, ¿no? Es verdad, sí. Al recordar... La senilidad. Exactamente. Al recordar ciertos equipos, al recordar ciertos resultados, al recordar ciertos campeonatos... Formaciones enteras. Ayudan... se ha estudiado y ha sido veraz ese estudio. Me gusta estar utilizando una verba muy fluida. No sé ni lo que quiere decir, en realidad. Verás, yo la digo porque me la aprendí. Verás que podrás usarlo y es veraz. Es veraz. Perdón, pero se me ocurrió esto de que también en la memoria y en el recuerdo de esto siempre pienso lo mismo. De vio esa gente que se recita de memoria la formación de Atlanta del 71 y una cosa así. Y usted habla con veteranos, digamos, y le recitan nombre por nombre, que lugar por lugar. Es la mercantilización del fútbol y esto de que un día juega uno y otro día juega el otro y al otro día lo venden hoy para es allá, más difícil y ¿no? lo prestan para otro lado. Hoy no juegan ni 4 meses en el mismo equipo. Sí, o le cambian de equipo al otro día. Al otro. Y capaz que te acordás que este jugó en tal equipo y en tal otro, pero te olvidás de que jugó en tales otro que ni siquiera llegó a jugar. Sí, o a los 6 meses está allá y después a los 6 meses está acá. No se sabe para dónde anda, lo llevan como chicharra de un Entonces, más que memoria, habría que tener como una especie de, el debe y el haber. Exactamente. Como decía acá el querido Juan Gelman. Sí. Y hoy me trajo alguna anécdota, algún recuerdo, sí, alguna cuestión. Y en realidad ahí nos vamos metiendo en otro tipo de memoria, digamos. Ah, mire usted. Con relación a lo que... A este tema que está pasando esta semana. Este mes, el mes de mayo, memoria. No se me olvide. Sí. Ya hablamos hace unos programas de ciertas cosas que han pasado en el Uruguay. Del defensor de... Del defensor del 76, digámoslo así. En cierta época bastante oscura del Uruguay. Bueno, yo hoy le traje con relación a eso otro capítulo. no tanto del Uruguay, sino más bien rioplatense, de la vecina orilla, digámoslo. Así que en cierta manera comparte ciertas cosas. Sí, sí, sí, tenemos una memoria compartida. Una memoria colectiva. Colectiva, sí. Rioplatense. Sí. Rioplatense. Y bueno, que no es ajena, digamos. Para nada. A todo eso. Entonces traje un caso que por eso lo quise como desglosarle el tema de las memorias en el fútbol. Sí, me parece muy bien, haga la introducción como usted le parezca. Entonces yo le podría decir que recordar es siempre un acto que dignifica nuestra historia colectiva. Ay, la madre, qué bien, ¿está? Qué linda frase. Y la memoria es un enlace de narraciones que unen pasado y presente. Es verdad. ¿Está? Entonces, en ese contexto yo le puedo contar la historia de un jugador de fútbol. Me gusta la historia de un jugador de fútbol. En ciertas épocas oscuras. Bueno. En este caso en la Argentina. Que no jugaba en La Luz, por ejemplo. No. ¿Dónde jugaba, se sabe? Lo metí en un brete. Cuénteme todo, que yo le interrumpo. No, en realidad eran un equipo de segunda división. La historia después nos va a llevar a otros lados con el hermano. Que fue más conocido. Cuéntela, a ver. Sí. Yo le voy a contar. Cuénteme, mire, sí. Esto se llama, o la historia se llama, la dejaron de llamar o la llaman, el hermano del volante. El hombre era volante. El hermano del volante. Sí. Buen título. Le paso a contar un poco. Dice, abril de 1976. Misma época. Claudio y Norberto vuelven de noche a su casa. El golpe de estado llevaba unos pocos días en la Argentina y ambos hermanos tenían una militancia y además compartían la pasión por el fútbol. Norberto tenía 4 años más que Claudio y solía acompañarlos a los torneos de fútbol por si faltaba alguno, como para entrar. Claudio le preguntó, ¿y ahora qué? Habrá que cuidarse más, está todo más jodido. Fue la escueta respuesta que recibió. Santiago tenía 4 años y acompañaba a su papá Luis María, que es otro personaje en esta historia. Lo acompañaba a la imprenta. También tenía sus juguetes guardados en una caja. Su familia cambiaba de casa seguido y había que estar preparado para salir por la noche. No entendía bien por qué, pero así se hacía. Claudio ese día jugó para la novena de Huracán. Mire, Huracán. Y marcó 2 goles con los que triunfó su equipo. Santiago, el pequeño Santiago, se quedó con mamá. Ese día no pudo acompañar a Luis, su papá. Quizás no le habrá gustado mucho quedarse en casa y no salir en la camioneta Chevrolet que lo llevaba. Luis María Roberto tenía a cargo una imprenta. Luis María, el padre del pequeño Santiago. Tenía a cargo una imprenta donde se hacía la revista Evita Montonera. Norberto Morresi había empezado a militar en Montoneros también. El 23 de abril de 1976, por la mañana, en la misma camioneta Chevrolet que solía jugar Santiago, llevaban unos ejemplares de la revista para distribuir. Una revista que hasta hace pocos años se vendía libremente en los kioscos de revistas. Los retiene un retén policial. Ninguno de los dos llevaba arma alguna. A las horas, la policía encuentra la camioneta en Villa Martelli, junto a los 2 cuerpos. Ambos fueron enterrados como NN en un cementerio. Claudio pudo sufrir la misma suerte que su hermano años más tarde. Llevaba materiales políticos, viajaba en el bondi. Cuando los paró un operativo policial, no fue seleccionado para bajar y para ser cacheado y revisado su bolso. Claudio, el hermano de Norberto, que nunca apareció, llegó a debutar en Huracán y siguió su carrera en River, donde fue campeón de la Libertadores y de la Intercontinental en Japón. Jugó en Independiente de Santa Fe, Vélez, Santos Laguna y Platense. También en la selección argentina. Muchos cuerpos siguen sin poder identificarse, al igual que muchos hijos apropiados, siguen sin saber su origen. Y muchos asesinos siguen impunes. A 40 años de democracia en la Argentina, sigue pendiente la apertura de los archivos de la dictadura. El reclamo sigue más vigente que nunca. No perdonamos, no olvidamos, no nos reconciliamos. Terminamos esto diciendo que el fútbol no es una isla. Es imposible revisar históricamente este deporte sin ponerlo en el contexto histórico del país y del mundo. La dictadura, las dictaduras, porque hablamos, hoy decíamos que se hermanan, sí, Argentina y Uruguay en cierto, sin duda en cosas bonitas y en cosas no tanto. Las dictaduras quisieron usar al fútbol, como también los clubes de fútbol fueron un refugio en medio del espanto. Los y las desaparecidas no fueron al azar, fue un plan sistemático de las dictaduras para diezmar y escarmentar a una generación y aplicar a un plan político-económico de hambre y entrega. En los clubes, en las canchas, en las tribunas, convivieron muchas veces torturadores y torturados, asesinos y sus víctimas, represores y reprimidos. Posiblemente se gritaron goles al mismo tiempo, pero el fútbol fue recuperando una memoria que reivindica a quienes se enfrentaron a los genocidas, a quienes fueron asesinados y torturados. Se borró a genocidas como socios honorarios de los clubes y se les dio el carné a las familias de los desaparecidos. Se nombraron tribunas con sus nombres y se empezó con minutos de silencio hasta lograr que ese día no rodara la pelota. La memoria vence al tiempo. Las voces no se pudieron silenciar. Los mismos reclamos siguen aún vigentes, hoy y siempre. Eso también es el fútbol. Mire qué lindo. Este es un artículo de Daniel Morelo, un docente e historiador deportivo en la Argentina, que sacó este artículo en el diario La Izquierda, en la Argentina, comentando y sacando a luz el fútbol en esas horribles circunstancias. Uno piensa que también son 22 que corren atrás de una pelota y siempre hay historias. Siempre hay una historia detrás de y la memoria corre. Nos trae esas historias. Y me gusta que me traiga esta historia y que recordemos que el fútbol, como usted bien dice, no solo consiste en lo lúdico, que hay una historia detrás y que recordarla es revivirla y también es recordar por lo que se pasó. Exactamente. Y por lo que no se debe volver a pasar. Exactamente. En este caso hablamos del fútbol, el deporte, todo. Tuvo esa desgracia, ¿no? ¿Cuántas historias relativas sí. En estas interacciones? Utilizado, como decía usted, el fútbol para bien o para mal. Para bien o para mal, exactamente. Porque de esas también. Sí, acá nombramos la parte, digamos, trágica, ¿no? Pero también nombra ese bastión que pudieron ser los cuadros recibiendo. En el caso de la historia que contamos hace unos programas atrás de Defensor. Como refugio. Como refugio, exactamente. No solo del técnico, que era asociado al Partido Comunista, y en Defensor llegaba a poder hacer lo que quería hacer, sino Defensor cumpliendo el sueño de salir campeón. En esas condiciones. En esas condiciones. Sí, sí. Como la adversidad a veces. Exactamente. A veces favorece. O eso es lo que piensa uno, capaz que ahora, uno que se está poniendo viejo, ¿vio? Y que la adversidad cada vez se hace más habitual. Yo digo, pero me hago amigo de la adversidad y no me acuerdo de los problemas. Y bueno, y que con la realidad que estamos viviendo, ¿qué quiere que le diga? Sí. Ay, si no uno se hace amigo de la adversidad, muere. Mamita querida. ¿Cómo no va a ir? Sí, sí. ¿Sabe qué? Dígame. Voy a definir la memoria. Dígame, define. Porque me parece que es bueno definirla también. Antes de recordar cuestiones acerca de ella. Y la palabra memoria viene del latín memoriae, formada a partir de ¿cómo la... ¿Cómo es? ¿Cómo es? Pues... Memorae. ¡Ay, qué lindo! En realidad es memoria, pero le di un poco de color para que sonara el latín, porque sí, no sí. tiene ni gracia, sino... De adjetivo memor, que significa el que recuerda. Mire usted. Memor. Que lo tiró los griegos, ¿no? Que lo tiró, inventaron todo. Sí, sí, una cosa. Y fueron los que inventaron también al final de sus épocas, que ya estaba todo inventado. ¿Vio? Sí. Hicieron como todo, cocinaron la torta, cerraron el paquete y acá no come más sí, nadie. Sí, acá está, acá cerramos. Claro. Sí, sí. Y lo mismo me dijo una vez una señorita. No, y dice, sí. Claro. Pues. Acá no come más nadie, amigo. Acá está todo inventado. Y entonces, ¿qué hizo uno? Se fue a inventar cosas por otro lado. No me diga, claro. Prescindiendo de los griegos, ¿verdad? Ah, yo le iba a decir, ¿y los griegos qué tienen que ver en todo esto? Justamente, que inventaron todo. Ah, perdón, de todo viene me perdí un poco, se me fue un poco. El hilo mío, pero sí. No, yo lo traigo enseguida, mire. Y dice también el sufijo, que el sufijo se utiliza, el del memoriae, Volvemos, sí. Volvemos enganchamos, al memorae, sí. Usado para el sustantivo abstracto y que también dio al verbo memorare, que es recordar, y que recordar o memorare significa almacenar en la mente. Mire usted. Mire qué buen término. Porque hay un almacenamiento sí, claro. de sentimientos, claro. de ideas. De recuerdos. De recuerdos, sí, eso le iba a decir, ¿no? De un recuerdo que puede ser a largo plazo o a corto plazo, sí, ¿verdad? Es verdad. Uno recuerda a uno en este momento y lo recuerda de algo que pasó hace poco. Sí, con el tiempo puede pasar a ser a largo plazo. Exactamente. Si uno vuelve a recordarlo. Pero se actúa distinto. Pero uno quiere, a veces, como que en esos recuerdos es como aleatorio, ¿no? Hay cosas que uno las olvida. Ojalá uno pudiera recordar todo lo que olvida. Sí. ¿Se acuerda? Siempre hablamos de Funes el Memorioso. Sí. Qué pobre tipo. Pobre loco. En cuanto a la memoria a corto plazo, sí. le voy a comentar esto que estuve leyendo, una cuestión media científica y ni tan científica. Hay tres aspectos importantes, tres pasos actúan en el hecho del recordar, que es la codificación, el almacenamiento y la recuperación. Mire usted. El codificar, primero, es como una entrada sensorial, la manipulación depende de la atención y de la subjetividad. El almacenar son los cambios o estructuras anatómicas específicas donde se almacena la información. Sí. Y recuperar es la habilidad de recobro consciente o inconsciente de los niveles anteriores. Yo ya no sé si está hablando de lo que estaba hablando Carlos Santos recién. Descodificar, almacenar. Es tan técnico todo lo que está diciendo este muchacho. Que no, bueno, vamos de lo. Que ni los griegos, digo. De lo general a lo particular, sí. de lo técnico a lo mnemotécnico sí. y a lo menotécnico. Y no, por no, eso. Solo. No, acá está. Para mí habla de computadoras. Sí, yo. Ah, mire usted, porque él sabe de computadoras. Sí. Usted sabe sí, de computadoras, sí, Andrés, sí. ¿verdad? ¿Alguna idea noción tiene? No sé, memoria, almacenar. Bueno, es que es una copia. A mí todo... Facebook me habla de almacenar recuerdos. Exacto, no sé si de guardar. Tiene razón, este muchacho. Bueno, que tiene... está, es evidente que uno que hace copia y las computadoras, los procesadores, la inteligencia artificial copian al humano. Sí. El humano se retrocopia, si se me permite el término y el neologismo y también la redundancia. Sí. Se copia a sí mismo. Y así como se copia en sí mismo, también obviamente la memoria del procesador, y podemos hoy utilizarlo como metáfora cuando en realidad somos el origen de esa metáfora, y la computadora tiene un procesador, tiene una memoria interna, ¿verdad? Usted sabe de eso. Nosotros también, sí. al parecer, tenemos una memoria interna, mucho antes que la computadora, obvio, sí, porque sí, ella sí. no copiara a nosotros, no hay que olvidarse. Imagínese los griegos con computadora, porque quiere un poco, ¿no? Bueno, inventaron el ábaco. Inventaron el ábaco. Sí, pues la sí pero del ábaco a la inteligencia artificial hay como... Ah, como 2000 años de diferencia. Sí, pero sí, vamos obviamente. Tan rápido últimamente... Oh, nos están pasando mí, por arriba. Yo creo que todo esto va a terminar en el ábaco de vuelta. claro, no. Yo tengo la sensación. ¿Sabe? Sí, ¿sabes? Vamos a terminar prendiendo el fuego con dos piedras. Sí, no. Tomando agua de panza de la cañada. No, ni esa capacidad. Porque ¿sabe cuál es el problema de esta dicotomía? Sí, dígame. Que es una dicotomía que no muchos tienen claro. Que así como, porque es inversamente proporcional el crecimiento, así como crece la inteligencia artificial, sí, crece la pelotudez natural. Sí, crece, ¿no? Es verdad. Una cuestión. Ahora, yo no sé si la inteligencia artificial hablan por las computadoras o por toda esta gente que está hablando pelotudeces todo el tiempo, ¿no? No, es por la computadora. No quiero decir del gobierno ni cosas. Sí. Le entiendo la asociación. Sí. Porque de inteligencia igual, bueno, artificial sí. Es artificial. Podríamos decir que es un artilugio intelectual. Sí, bueno. Por decirlo, y sí, con el perdón de lo que significa intelectual. Sí. Es un artilugio mental. Sí. Discursivo. Ahí está, artilugio discursivo. Me gusta más. ¿Le gusta? Sí. Es una buena forma. Sí. Y volviendo a los artilugios discursivos. Que sí. Queda malo, lindo, ¿eh? Malo bien, todos sí. Lo hemos utilizado. Antes les decían chamullo. Sí. Ahora le dicen. Vamos a payar un poco. Exacto. O improvisación, como decía sí. Carlos hoy. Son todas palabras que calzan justo en todo lo que estamos hablando. Y lamentablemente, mire, la realidad se ciñe a algo bastante mínimo. Sí. Lo que decía por recién, la pelotudez natural. Sí. Y de la inteligencia artificial al pensamiento artificial estamos ahí nomás, ¿no? Ahí nomás, eso, ahí está. A mí no me salen esas cosas, pensamientos que usted dice. ¿Vio? Porque es así. Es así, sí, la verdad. La humildad de... No, es que sí, es verdad, el hombre te sabe. Sí, claro, pero estudió. ¿Eh? Es lo que tiene haber estudiado. Sí, claro, uno no se quedó. No. No, yo me quedé en... Usted, pasa que usted es un... Yo estoy por encontrar la moña que perdí en Z todavía, no la encuentro. El sexto de escuela y la moña... Sí, mire. Quedé ahí. Usted, mire, quedó seteado. La maestra me dijo, escúcheme, si no trae la moña no le firmo el carnet. Ah. ¿Se acuerda el carné aquel con José Pedro Varela? Sí, querido José Pedro Varela. Que eran como de cartón los carnés. Estaba el de Artigas en la puerta de la... El Artigas también, es verdad. La del dibujo de Figari. Qué cruzada de brazo que tenía Artigas. Qué sí, cosa. Y un poncho le ponían sí. ahí. Sí. ¿Sabes lo que me... Estamos saliendo un poco, volviendo a la memoria, ¿no? Porque dice que Artigas tenía pelo largo. A la pucha. Yo me enteré hace poco. ¿Alguien sabe algo de no, eso? No, yo no lo tenía, ¿no? Que dice que usaban trenza. Que Artigas usaba trenza. En mi escuela, si no me falla la memoria. ¿Pero quién le vio la.? No. Pelo. Discúlpeme. Esa imagen. Pero, no, yo digo la pintura, ¿no? ¿Quién le vio la nuca a Artigas alguna vez? Nadie. Tal vez tenía una colita tipo. Sí. Los tailandeses, ¿vio? No, yo qué sé, vio que usted mira las películas, vio de los españoles, las cosas, y venían con una colita. Es verdad, sí. Y lo tenemos a Artigas como así, como tan, ¿no? Como prócer así, de bronce. Y también que los bronces quisieron hacerlo sin trenza para ahorrarse un poco más el bronce. Para el bronce, sin duda. Claro, ya con la nariz que le hicieron, pobre Artigas, imagínese. No, pero dice que era aguileña. Yo eso, mire, de lo poco que sé, la nariz aguileña que andaba con la prima. Lo que me quedó de la memoria ahí. El morbo. El morbo, claro. Es lo que tiene. Porque el morbo también es un sustrato rico de la memoria. Sean los orientales. Tan ilustrado como valiente. Qué selecta que es su memoria, ¿no? Es lo que tiene. La memoria y el paladar. Yo, Artigas es un visionario. Sean los orientales tan ilustrados como valientes. 1.000.000.000 de chinos no se podían equivocar. Sean los orientales. Es verdad, ¿no? Tiene razón. Porque ya sabía lo que se venía, ¿no? La orientalidad del palo. Xi Jinping y todas esas cuestiones. Era el Nostradamus. Era, no, para mí que sí. Era medio Nostradamus. Sí. Mira que no era la reencarnación. Sí. Pero sabe que acá en este espacio, en esta barra. Además de la memoria, nos fuimos que estamos un poco, hablando. No, siempre. Está mejor. Hablamos del amor. Porque a mí me gusta el amor. Si anduve siempre en amor, es que me van a hablar de amor. No me van a hablar, sí. Y quiero comentarles sobre de qué están hechos los amores pasados. Sí. Que están hechos justamente de memoria. Una reconstrucción de la memoria. Eso. Un armadito ahí, como sí, un puzzlecito lindo. Un Lego. Porque más que un puzzle, porque un puzzle en un plano. Amor profundo. Y el amor profundo está hecho, mire usted, de memoria selectiva, de olvidos accidentales. Y no tan accidentales, porque uno cuando quiere amor sabe de qué olvidarse, o no sabe de qué acordarse, o no sabe de qué agarrarse, justamente. Sí. O todo lo contrario. De recuerdos caprichosos. ¿Por qué la memoria selectiva y el olvido es accidental? ¿Por qué no es la memoria accidental y el olvido selectivo? Cuénteme. Pero es que pasa, sí. Es parte y parte. Ya me perdí, discúlpeme. No, es que de la memoria accidental yo estoy lleno, mire. Es como muy conceptual todo esto. Bueno, sí, pero usted escuche y anote. Yo estoy lleno de olvido selectivo, ponele. Usted está lleno de olvido selectivo y de recuerdos accidentales. No es mala. Totalmente. Sí. Bueno, son formas distintas, distintos paradigmas de llegar a un recuerdo, distintas formas. Sí. Todos los caminos conducen a Roma y también todos los ejercicios. Qué lindo concepto, el olvido selectivo. Hay cuadros de fútbol que se... Que te olvidan, no podrías. Hay que meterle el olvido selectivo porque vos no sabes. Los hinchas de cuadro chico tienen olvido selectivo. Sí, claro. Y el recuerdo accidental, sí, claro. Justamente, accidentalmente. Yo como lo llevé enseguida, Andrea, lo llevé al plano. Muy bien, vio que todo conduce. Me costó un poco, pero agarré trote. No, bien. Sí. De recuerdos caprichosos y también de secretos olvidados. Incluso secretos propios, únicos. Yo soy muy de olvidarme de los secretos. Me dice, te voy a contar un secreto, pero no le cuentes a nadie. Yo le digo, yo realmente para los secretos tengo poca memoria. Pero no es que tenga poca memoria de que no recuerde que es un secreto, que esa es una memoria un poco más engañosa. Sí. Porque hay quien dice, hoy no me acordaba que no podía decirlo. Sospecho. Yo soy más desmemoriado realmente, una auténtica desmemoria del secreto, por lo cual el secreto se pierde. E incluso soy más confidente, porque incluso esa realidad que me confiesan como tal, sí, y también como exclusiva, sí, pasa al olvido. Porque soy desmemoriado para los secretos. No le cuento esto a nadie, no le tengo que contar, no me acuerdo. De psicólogo alejo usted, ¿no? Sí, no serviría. ¿Y no te pasa que varios te cuentan el mismo secreto y vos pensás que es nuevo cada vez y lo considerás como bueno, nuevo? Justamente me pasa. Esa es la ventaja de ser un desmemoriado selectivo. Y sí, que siempre me asombro de la misma boludez, por ejemplo. Pero varios le cuentan el mismo secreto. No, la misma persona, por ejemplo. Me dice, mirá, te voy a decir. Bueno, pero ahí los desmemoriados son los dos, porque le está contando el otro el mismo secreto y usted se está contando, está escuchando el mismo secreto. ¿Cuántas veces? Pero el otro no lo juzgo, ¿no? Pero bueno, hay como una memoria colectiva ahí, ¿no? Bueno, una cosa y la amistad se basa en eso, sí, querido. Yo, mi amigo, es porque me acuerdo de algunas pelotudeces que me causan gracia y me olvido de todas las otras que me alejan de él. Pero bueno, siempre hay un recuerdo aquí, siempre hay un recuerdo que es un cable a tierra. Y digo, mirá, veo que dicen que uno es del lugar donde siempre fue feliz. Sí. Es una cuestión que justifica la memoria como motivo para por lo menos mantener un vínculo. Sí, pero digámoslo así, hay memorias que hay que seguir, aunque no sean tan felices, hay que tenerlas igual. Si usted, por ejemplo, el día del matrimonio, no, el día del casamiento no me lo olvido más, dice. El motivo por el cual sigo acá, dice, bajo este techo. Por ejemplo, poner un ejemplo al azar, ¿vio? No sé por qué justo se me ocurrió eso. Sí, bueno, yo iba hacia otro lado, pero vamos a dejarla ahí. No, yo también voy hacia otro lado. Recuerdan para no repetir, pero el matrimonio algunos lo repiten varias veces, así que sí, no condice mucho con su tesis, me parece. Este hombre... No, me está boicoteando. No sé si lo está boicoteando, yo ya perdí, No, yo quiero decir, claro, hay quienes recuerdan los días felices, por llamarlo, o tal vez las inversiones. Por decirle amatoria. Pone música. Pone música. Fuerte la música, porque ya no sabemos dónde estamos. Una cosa que... No, claro que ya. Yo le dije en broma que mañana sale la marcha de acá y vamos a estar nosotros. Vamos a estar acá. Y no, parece que va a estar. No se asuste. Usted no tenga miedo. No, qué miedo voy a Venga tener. Por acá que conocemos el camino, el de ida y el de vuelta. Serán todos bienvenidos. Y si no conocemos el camino, y metamos el de vuelta. Sí. Pero le decía, las inversiones, a veces uno dice, no, con todo lo que gasté voy a aguantar un rato más. ¿Verdad? Volviendo al matrimonio. Pero también el amor, porque hablamos de matrimonio y también hablamos de amor. Ah, no es lo mismo. No. Ah, okay. A veces se parecen. Y a veces son la causa, porque acá lo que voy a decir es que el amor... Yo estoy anonadado. Muchas veces el amor es el único pilar del recuerdo. Tantas veces la memoria... La memoria salva al amor. Oh. Y el amor salva la memoria. Qué lindo. Eso sí que es lindo, ¿vio? Porque el amor se transforma justamente muchas veces en la única manera, el amor, de sentir el pasado de una forma tal que uno no quiera olvidarlo, no puede olvidarlo. ¿Cuántos, usted es un tipo que ha amado muchos equipos, muchas formaciones, ¿verdad? ¿Qué? Muchos técnicos, tal vez. También. Hasta, me acuerdo alguna vez me contó que estaba enamorado de un equipier. De la forma en que doblaba las camisetas y las dejaba. Sí, qué memoria que tiene usted. Yo creo que hay que anécdotas que son esas, sí, no me las olvido más. Sí, claro. Bueno. Es la única persona que conozco que se enamoró de un equipier, pero por su función. Bueno, el amor es... También está las es muy cosas amplio, equipier, digamos, ¿no? La María, El amor es muy amplio. Por supuesto, no estamos hablando acá de un amor romántico, exclusivamente. Pero usted me dijo que se había enamorado, por ejemplo, de un equipier. Sí. Y que se acuerda del nombre del equipier, se acuerda del nombre. Dígamelo. No me acuerdo. No. No lo quiere recordar. No, no lo quiere nombrar en este momento duda. No. Bueno, está. ¿Cómo doblaba las camisetas? Era algo único. Único, ¿vio? Único. Que le dejaba, el orden que tenía. Me contó, le dejaba el número a la vista. Exacto. El nombre así, perfecto, como para que ella es la mía. Sí. Y los zapatitos abajo. Lustrado. Usted entraba al vestuario y aquello era. Una cosa. Orgánica. Sí. Los pisos brillaban. Qué bien. Sí, todo en orden, las toallas, todo. Increíble. La gente me mira acá. Sí, no, pero ¿y qué? Andrés me está mirando y no sabe. Absorto. No sabe. Absorto. Sí, una cosa que. Voy ahora a comentarle, bueno, hablando de esto de los amores y de los olvidos, en lo inédito de Mármol, en este libro que escribí, un libro que todavía está por publicarse, que se llama Mis Memorias Amorosas. Uno de los tantos, ¿no? Uno de los tantos. Obviamente. Por supuesto. Colecciones. Mis memorias amorosas y otros olvidos. Sí. Me gustan los títulos. Ya solo por los títulos. Te lo compra, ¿verdad? Sí. Porque a veces son solo los títulos. Sí. No le voy a mentir. Bueno, pero por algo se tiene que empezar, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, el matrimonio es un título. Y se ¿cuántos equipos habrán formado? Por le habrán puesto el nombre al equipo y después. Y dije, ya que tenemos un nombre, vamos a armar un equipo de fútbol. Exactamente. No llegaban a 11. Sí. Vio cómo es. Pero... Y como nosotros, por ejemplo, teníamos el título para una sesión, dijimos, vamos a armar una sesión. Exactamente. Y armamos esta sesión que se llama El Adíchose. El Adí, exactamente. Que es a la que le gusta la ampolla. A usted le va a gustar, va a ver. A ver, dígame. Y voy acá, decimos frases célebres y no tan célebres, de personalidades célebres y no tan célebres, y mínimamente hacemos un análisis. Bueno, por lo menos damos... Se intenta. Se intenta un juicio de valores. Ahí me está. Gusta, no me gusta. Vio cómo está ahora. Sí, no. Vio que las capacidades de juicio cada vez están... O pulgar para arriba, pulgar para abajo. Están... Corazón sí, corazón no. Sí. Me importa, me encanta, me ¿cómo divierte. ¿Cómo hay los cositos esos que ponen en los WhatsApp? Exacto, en las redes sociales. Sí. Bueno, y los stickers. Los dibujitos, ahí los está. Los stickers. Los emojis, ¿cómo es? Vio que cómo estamos... ¿Se dan cuenta? Yo el otro día intenté escribir a mano alzada. No me digas. Sí. También. Sí, un poema erótico. Que es el nombre. Bueno, no quería mencionarlo, pero estoy por sacar un libro de poesía erótica que se llama así. Sí. Bueno, a perdón. Mano alzada, a mano alzada se llama. Escrito de esa manera, ¿verdad? Como corresponde. Ah, pensé que era el título. Y me costó escribir. No porque no se me ocurriera la idea, sino porque los circuitos neuronales que van desde mi corteza cerebral, desde lo que sería la conciencia, a mi mano derecha, en mi caso, porque es la mano hábil, sí. La más hábil, porque realmente las dos lo son, sí. Me costaba la transmisión ahí neuronal, me costaba escribir a mano alzada. Pruebe usted, agarrar una lapicera y escribir. Lo veo que lo hace con bastante fluidez, pero... ¿Está en la mano alzada? ¿Y usted cómo sabe? Lo de mano alzada se da más para el dibujo y para la pintura, pero bueno, sí, uno cuando escribe, en cierta forma, lo que hace... Le pasan imágenes, ¿no? Sí. Los griegos. No déjela pasar. La mano alzada, los griegos. Ah, los griegos. Sí. Le entendí los diegos. No, los diegos también. Sí, el Diego Armando, sí, que alzaba la mano y le ganaba a los ingleses. Exacto. Yo, en un gesto anticolonialista. Anticolonialista, por, sí, pero sí. De, por antonomasia. Así, por antonomasia, eso iba a decir. voy a leerle aquí una frase. Sí. Del querido Gabriel García Márquez. Qué lee. El Gabito. Que dice así: la memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos. Y gracias a ese artificio logramos sobrellevar el pasado. Mire lo que le hablaba del matrimonio, está hablando. Mire lo que le decía. Hablaba del matrimonio. La memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos. Mire usted. Y gracias a ese artificio logramos sobrellevar el pasado. Es una visión un tanto nefasta, pero... ¿Qué le iba a decir? No menos cierta, pero... para el que escribió el amor en los tiempos de cólera. Sí, sí. El amor en los tiempos de COVID. Van a escribir ahora. No, ejemplo, me son amores cortos, pasajeros, poliamorosos. Zoom. ¿Cómo se diría? No sé. Zoom, por Zoom. Por ejemplo, por Zoom, por videollamada. Sí, por como virtual. Por fotocarné, porque siempre aparecía la fotito arriba, la imagen era arriba, la es verdad, chiquita, sí, arriba, y uno se tenía que hacer la idea de cómo era, no, esa persona, usted, ¿no? Si usted sabe que yo descubrí la otra vez, que increíble, sin querer apreté en la pantallita esa que se veía, sí, chiquita, y se agrandó, no me digas, se maximizó. No, una cuestión que lo táctil cada vez me sorprende más. No, pero y además lo vuelven instintivo. Uno se va para el costado, y va para el costado, hace para adelante, sube, baja y es no como... No me digas. Sí. Tres años con esa porquería y mire, me vengo enterado. No somos nativos digitales. Sí. Somos nativos analógicos. Sí, yo... Y yo soy de lo analógico y lo... Yo siempre, tengo el teléfono de disco. Siempre todavía, lo reivindico, ¿no? Y está perfecto. Y yo tengo tocadisco. No me digas. Mire usted. Sí, así que un día nos podemos juntar, nos llamamos y escuchamos música. Perfecto. Le voy a un antiguo refrán, le voy a leer ahora. ¿Qué? Antes de despedirnos, porque en breve nos vamos a despedir. Sí. Que dice así: la memoria es como el mal amigo. Cuando más falta te hace, te falla. Mire qué positivo. Mira, qué... La memoria es como el mal amigo. Cuanto más falta te hace, más te falla. Cuando usted, por ejemplo, debió recurrir, sí, a un recuerdo, una memoria, dice, pará, ¿cómo era que se llamaba? El 10 de Racing. El 10 de Racing del 77. Que tenías que... ahí, y no te salió nada. Y lo tenías en la nada, punta de la lengua. Porque no hay lugar mejor para un recuerdo que la punta de la lengua. Sí. ¿Por qué? Porque es la palabra que no puede salir, que queda ahí trancada. Oh. Porque es la punta de la lengua. Desmemoriada. La palabra desmemoriada. Es que usted sabe que en la antigüedad la gente decía que la memoria se encontraba en la lengua. Y yo, mire que soy de creer en eso, sí. Sí. Porque quedaba en la punta de la lengua la palabra que no se podía nombrar, la que no se podía recordar. Porque es la punta de la lengua la que nombra todas las cosas. No quiero hacer acá apología del órgano, ¿verdad? El lingual. Pero, metáfora más, metáfora menos. Sí, bueno. No estoy tan en desacuerdo, ¿verdad? Vamos a ir a la última frase, esta que seleccioné. Que dice, de Jean Paul, que dice lo siguiente. A ver, Jean Paul. Tiene nombre de jugador de fútbol, ya sí, me gusta. Sí, vio de jugador francés. Sí, sí, sí, sí. Bueno, aunque los jugadores de fútbol franceses no tienen apellido francés. Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, por que no era jugador de fútbol, pero bueno, era francés. Algún que otro picado se debe haber jugado. Sí. Algún primo, algún hermano de haber tenido que jugar. Sí. En el Lyon. O con Simón, dice, sí, que jugaban un cabeza a cabeza. Sí, es verdad. Un cabezón, el otro. Sí. Les dos. La memoria es el único paraíso del que no podemos ser expulsados. Si uno es memorioso, ¿verdad? Sí. Jean Paul, muy memorioso. Pero la memoria es el único paraíso del que no podemos ser expulsados. Y también puede ser el infierno. Sí, también. Yo le iba a decir, ¿no? Depende del recuerdo. Exactamente. Porque sin duda dependemos. El hombre era muy positivo, ¿no? Un tipo que, la verdad, bueno. O tenía siempre buenos recuerdos. O tenía una memoria selectiva muy sí, positiva. ¿Cómo es que dijo, ¿verdad?, usted, Andrés? La memoria selectiva era. Los recuerdos selectivos, ¿cómo era? La verdad que ya no me acuerdo lo que dije. Los recuerdos. No lo tiene muy selectivo. Pero si quiere le invento una frase. Sí, invento. No, yo me acuerdo. A mí me deja contento. Los recuerdos accidentales y los olvidos selectivos. No la memoria selectiva, sino los olvidos. Pero los olvidos, ahí está, era eso, ¿verdad? Porque yo he aprendido con el tiempo y a través de los vínculos amorosos a olvidar lo que quería olvidar. Sí. ¿Mm? Y a recordar lo que podía. Lo que se debe estar riendo la ampolla. ¡Ah! Y a mí Marco está dormido. Pero la ampolla, le mandamos un saludo, que no sé si se lo mandamos, creo que sí, porque no me acuerdo. Sí, sí. Pero debe estar... Mire, vamos a hacerle el ruido. ¡Oh, que le gusta! Mire, escuche la ampolla. Salud. Sonó medio raro. Yo creo que... Ahí sí. Ahí sí. Está medio vacío ya lo que pasa. Son copas, sí, lo que tiene. Sí. Y ya la fuerza es otra. Usted iba a leer. Usted no sabe, sí, voy a leer, sí, pero antes de leer le voy a decir... Tan dura esas copas, ¿eh? Vio esto de vidrio de... Sí, vidrio de los griegos. No, yo creo que lo lavaron con agua de hoz y quedó como cristalizada. Sí, y quedó como... ya no se ve para el otro lado. Tiene una costra. ¡Ah! Hello. Yo le iba a decir a este muchacho, el que habló hoy, Carlos. Sí. Carlos Santos. Carlos Santos. ¿Te lo conoces? Si no, habría que tomar más vino, ¿no? No tanto agua. Por ejemplo. El problema parece que están los cubitos ahora, no la bebida. Y el vino le resuelve eso, claro, exactamente. Claro, le van a hacer la espirometría, no tanto por el alcohol, sino por la sal que tenga la sangre ahora. Claro. No lo van a dejar salir, mire si le da un patatús ahí por la salometría. Exacto, exactamente, va a cambiar todo, va a cambiar todo. Yo le voy. Y además con esto del desabastecimiento, me parece que no queda otra, ¿no? Y yo creo que no, yo creo que va a las góndolas y no hay agua. Y las de vino están llenas. Hay que ir directo a las de vino. Hay que tomar más vino. ¿No? Ahorre tiempo. Pero muy bien, este hombre. Claro. ¿Cómo es que se dice? Es pragmático. Pragmático y cree en los milagros también. Sí, también. Vio como Jesús. Además, ahí está, le iba a decir eso. El agua en vino. Tendríamos que pasar a un acto más alquímico. Puede ser creyente o no, pero el tipo era un visionario, Le convertía el agua en vino. Era como... Hay que prestar atención a lo que el tipo estaba diciendo hace 2000 años. Guarda que van a tener problemas. Uno toma vino y después que se convierte en agua pasa acá adentro. Claro, es un efecto químico del cuerpo, ¿no? Sí. Ahora lo que hacemos es transformar el agua, por ejemplo, en Coca-Cola. Mire usted, y se gasta bastante agua en Coca-Cola. Dios como querer, la alquimia. Dios querido. El piano de vuelta al elegido, por favor. Así te lo crucificamos de nuevo, mira. Sí. Y te lo mandamos para arriba. Que se te siente a la derecha. Que acá a la siniestra tenemos en el sillón a uno. Ay, mamá. Ay, mami. Qué lindo. ¡Vámonos! Sí. Que nos vieron. Lea lo que quiera. Voy a leer algo. Sí. Hoy traje a Juan Gelman, así que nos vamos a ir con Juan Gelman también. Qué lindo. De Parranda y Copetín. Y mire usted, un poema que se llama Ignorancia. Que justamente la ignorancia viene atada a la memoria. Sí. Porque uno ignora lo que no recuerda, lo que olvida. O lo que nunca aprendió. Pero no hay peor ignorancia que olvidar lo que uno debería recordar. Recordar, sí. Que olvidarse de lo bueno, de lo sano, de lo que realmente nos dejó algo, nos enseñó algo. Sembró ahí algo. O olvidarnos de lo malo. Y con eso, como decía, quien el pueblo que no tiene memoria está condenado a repetir sus poderes. Y a votar nuevamente. Sí. Porque yo ya estoy llamando a... En blanco, perdón. Porque ya estamos haciendo... Ya esto de representativa, la verdad. Uno vio que dice cada un pueblo tiene el gobierno que se merece. Habría que ir... Mierda, yo no quiero haber hecho las cosas tan mal, pero bueno. Habría que ir como 3.000 años para atrás a los griegos y... Ah, que inventaron todo. Y la democracia me parece no, que... Invento... Lo representativo hoy día no se está dando mucho. Ah, no, yo sí me invento la máquina del tiempo. Capaz que no tuvieron la culpa los griegos, sino... Las interpretaciones, vio. Sí, pobre griego, y yo vengo echándole... más acá en el tiempo y el capitalismo, sí. ¿Qué quiere que le diga? Sí, Ignorancias. Adelante. Porque uno ignora desde lo que pasó ayer hasta lo que pasó desde el primer día, desde la infancia de uno, ¿verdad? Entonces ignorancia dice así: lo que mi infancia no sabe, yo tampoco lo sé. Las calles de mi ciudad parecen un signo de interrogación sobre mi corazón mudo. La taza de leche, la vaca en el fulgor del barro, el padre que existe, los rezongos y crepúsculos tristes donde me sentaba conmigo como anticipaciones. La rueda del tiempo regresa sin volver. El humo pasado arde aquí. Un viento vago enfría mi cuna. Para que la piense. Si quieren, pueden escuchar la repetición de este espacio y de todo el programa. Escuchar este último momento. Qué lindo, ¿eh? Volver a Juan Gelman. Recordarlo, repensarlo. Ver si lo entienden. Qué lindo eso de volver a Juan Gelman. Volver a Juan Gelman, que yo estoy volviendo. Y ver cómo le resuena. O si no, tal vez escuchar las palabras y tratar de con ellas volver a la infancia de uno, a lo que uno ignora. Volver a esa memoria. A esa memoria para dejar de ignorar. Y para dejar de ignorar, vamos a dejar de hablar. Y para dejar de generar ignorantes. Y para generar olvido también nos iremos. Porque la ausencia está llena de olvidos. Pero hay ausencia. Despacito y bajo el agua. Bajo el agua. Suerte. Silbando, que sí. No se nos moje el pucho, decía que la ignorancia está llena de olvidos y también está llena de memorias. Así que por eso nos iremos escuchando un tema que ha seleccionado el querido Claudio y que sonará, nada más que sonará, y nosotros diremos, como decimos siempre, hasta la que viene. Hasta la que viene. Chao. Salud. Salud, querido. Preguntaba la doña. Se llama Ernesto X, tiene 40 años. Trabaja celador en un negocio de carros. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió anteanoche y no ha regresado. Pues esto antes no me había pasado. Oh, oh, oh. Oh, oh, yo, yo, yo, yo, yo. Llevo 3 días buscando a mi hermana. Se llama Altagracia, igual que la abuela. Salió del trabajo para la escuela. Llevaba unos jeans y una camisa clara. No ha sido el novio. El tipo está en su casa. No saben de ella en la PGCN. Muchacho, a veces crecen, porque no todos somos iguales. Y cuando vuelve el desaparecido, cada vez que lo trae el pensamiento, ¿cómo se le habla al desaparecido? Con la emoción apretando por dentro. Se la llevo del cuartel. Anoche escuché varias explosiones, putum patam, putum petre, tiro de escopeta acelerados, frenos, gritos, eco de botas en la calle, toque de puertas, por dioses, platos rotos. Estaban dando la telenovela, por eso nadie miró pa' afuera. ¿A dónde van los desaparecidos? Buscan el agua y en los matorrales. ¿Y por qué es que se desaparecen? Porque no todos somos iguales. Y cuando vuelve el desaparecido, cada vez que lo trae el pensamiento, ¿cómo se le habla al desaparecido?